Jaimito creció en el barrio Brazuelos, que era cruzado por el río Tonjuelito. Siempre gustó acompañar a su madre e ir a lavar la ropa los sábados. Todas las familias salían a lavar al río, como era de costumbre, en barrios como Lorenzo, Acantos, Usme y demás, pues este río era su única fuente de agua. Ya que cosas como el acueducto no existían en este tiempo, al menos no para esos barrios. Mientras su madre lavaba, Jaimito pescaba, nadaba y demás. Pero un día su padre enfermó de intoxicación y murió. Fue entonces cuando Jaimito y la comunidad entendió que era causa del abuso del río, pues basuras, químicos y demás desperdicios estaban siendo arrojados al río, que un día les dio la vida.